Buscadores web. Son programas que residen en una página web que permiten a los usuarios ingresar palabras en sus recuadros de búsqueda para encontrar una o más páginas web relacionadas con esta información. Se pueden distinguir varios tipos de herramientas de búsqueda en Internet: índices, motores de búsqueda, multibuscadores y otras clasificaciones como buscadores automáticos, el cual tienen como objetivo encontrar los documentos que contengan las palabras claves introducidas. De este tipo son Google, Nordstrom, AltaVista, Laicos o InfoSeek. Buscadores temáticos. Lo que permite distinguir estos buscadores es que las búsquedas son clasificadas por temas o categorías en índices. Un ejemplo de este tipo de buscador es Yahoo, donde la parte izquierda de la página tiene clasificación de su base de datos como autos, mapas, trabajo, etc. Buscadores especializados. Estos buscadores proporcionan información detallada o específica de algún tema. Pueden ser videos, música, libros, MP3, etc. Ejemplos de este tipo son Mappy.com y Howard.com. Por último, encontramos buscador de ámbito geográfico, que como lo dice su nombre, se especializa en la búsqueda por regiones geográficas. Un ejemplo de este tipo es AfricaOnline.com. Motores de búsqueda. Es un sistema informático que busca archivos almacenados en servicios web por medio de un robot denominado Spider. Las búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas. El resultado de la búsqueda es un listado de direcciones web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras claves buscadas. Buscadores populares. Aquí en esta gráfica pueden ver los principales buscadores: Google, AltaVista, Excite, Laicos y Yahoo España. Multibuscadores. Estos últimos no tienen una base de datos propia, lo que hacen es buscar página en varios buscadores simultáneamente y combinar los resultados de la búsqueda. Como ejemplo de multibuscador podemos citar Meta Cloudware. Tipos de operadores booleanos. Cada servicio de búsqueda en la web dispone de su propio lenguaje de interrogación y utiliza sus propios operadores para expresar la ecuación de búsqueda. Pero de forma general, los operadores más comunes son los siguientes: operadores lógicos, operadores de existencia, operadores de proximidad, operadores de truncamiento. Operadores lógicos. Se basan en el álgebra de Boole. En la ecuación de búsqueda se pueden combinar los siguientes operadores y hacer uso de paréntesis para agrupar términos. AND o Y. Indica que las palabras que anteceden y prosiguen al operador deben encontrarse ambas en el resultado de la búsqueda. OR o O. Indica que solo una de las palabras esté presente. En la mayoría de las herramientas de búsqueda podrá reemplazarlas por un espacio en blanco. NOT. Excluye de la búsqueda las palabras clave anterior al operador. Ejemplo, Argentina NOT Congresos. Operadores de existencia. Presencia. Especifica palabras que deben aparecer en el resultado. Podemos exigir la presencia de alguna palabra clave en el documento, de tal forma que si no está presente en él, no se incluirá en la lista de resultados. Habitualmente se añade al inicio de la palabra clave el signo más. No ponga ningún espacio entre el más y la palabra buscar. Ausencia. Podemos exigir la ausencia de alguna palabra clave en el documento, de tal forma que si está presente en él, no lo incluirá en la lista de resultados. Habitualmente se indica añadiéndole el signo menos al inicio de la palabra clave. Ejemplo, juventud menos racismo. Operadores de proximidad. Este operador es utilizado para obtener resultados precisos. Permite especificar la relación entre las palabras claves. Los símbolos utilizados son NER, ADJ y las comillas. Operadores de truncamiento. Sirven para ampliar y simplificar una búsqueda, permitiendo incluir el plural o las variantes del término que hemos elegido. Símbolos utilizados: interrogación, punto o asterisco y exclamación. Ejemplo, biblio, asterisco o biblio, interrogación o biblio, exclamación.